pasas por mi calle con tu estilo diferente. No escapa ni un detalle a las miradas de la gente. Y me revolucionas cuando pasas por mi lado. Tu figura excitante a las puertas del pecado. Te contorneas siempre, no sé ni lo que piensas. Me estoy derramando y se me acaba la paciencia. Te contorneas siempre, no sé ni lo que piensas. Me estoy derramando y se me acaba la paciencia. Eres extravagante de los pies a la cabeza. Siempre te paraíso estando solo en mi pieza. Y como a menudo te encuentro por mi camino, pero me quedo mudo, ay Dios mío, qué destino. Tú sabes lo que pienso, aunque no te diga nada. Existen conexiones a chocar nuestra mirada. Lo que ahora me pasa dentro de mi cuerpo, dentro de mi ser. Me doy 100 vueltas dentro de mi casa. Voy desenfrenado por una mujer. Camino solo hoy por esta calle. Dejo mis amigos y la diversión. Veo sus ojos y sus labios rojos. Su cadera rica son una explosión. Mis ideales, toda mi respuesta. No hay respuesta, me he quedado sin dormir la siesta. Imagino que desnuda entras a mi cuarto. Yo ya estoy harto de esto, imagina. Deja de moverte y de contornearte, porque estoy muy loco y ya no aguanto más. Te contorneas siempre, no sé ni lo que piensas. Ya me estoy derramando y se me acaba la paciencia. Te contorneas siempre, no sé ni lo que piensas. Ya me estoy derramando y se me acaba la paciencia. Te contorneas siempre, no sé ni lo que piensas. Ya me estoy derramando y se me acaba la paciencia. Te contorneas siempre, no sé ni lo que piensas. Ya me estoy derramando y se me acaba la paciencia. Se acabará, se acabará, se acabará, se acaba, se acabará, se acabará, se acabará, se acaba. Te contorneas siempre, no sé ni lo que piensas. Me estoy derramando y se me acaba la paciencia.